Qué bella es la naturaleza y la mujer por su belleza. Qué lindo sería el mundo si no hubieran sinvergüenza. Ay, Dios mío, Melchor, te entregué mi corazón. Mamita, ¿por qué lo hiciste? Ahora dices que no me quieres. Te entregué mi juventud, habiendo tantas mujeres, como tonto me entregué. ¿Por qué me has engañado? Mataste mi corazón, porque conmigo tú has jugado. Ahora lo dices sin pena, mujer traicionera, de que yo te engañaba. Sé que tienes otro amante. Sano fino, al Estello, aconsejenla, aconsejenla. Emiliano Ramírez, suena lindo tu guitarra. Dime qué es lo que ha pasado. Paso y me echo, ay, si la viera como me decía.